Hola, hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a lo que es La Voz Obrera, el programa de la agenda de la clase trabajadora aquí en Radio Roja. Estamos en los estudios de Radio Roja, comuna de Casa Grande, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, región argentina. Es aquí desde donde estamos emitiendo este especial sobre el choconazo. Vamos a estar, decía, hablando sobre lo que fue la gran huelga del Chocón, así es, la localidad donde se encuentra esta obra, en la que participaron miles y miles de trabajadores hace ya 50 años. Este 14 de marzo se cumplen 50 años de la gran gesta obrera que fue el Choconazo, en una época de grandes luchas, en una época donde la clase trabajadora resistía a la dictadura. Allá en el sur, en el norte de la Patagonia, también estaba la clase obrera organizada. Vamos a estar compartiendo algunos testimonios elaborados a través de entrevistas que han realizado les compañeros de El Zumbido. Les invitamos a visitar su página de Facebook, allí El Zumbido. Unos compañeros que están allá en el norte también de la Patagonia, neuquinos, allá del Valle, de Río Negro y Neuquén, que, bueno, han rescatado estos testimonios y está bueno compartirlo. Es por eso que, conmemorando estos 50 años, vamos a hacer este especial y vamos a estar compartiendo esas entrevistas tan ricas para poder conocer. Esta emisión especial también va a estar saliendo por La Conquista del Pan.com.ar, esta radio online que también hace poco está allá en el aire, y pueden disfrutar también allí de este programa y de un montón de programas y emisiones que se van sumando a la programación de La Conquista del Pan.com.ar. Vamos a hablar de lo que fue el Choconazo. El Choconazo es el nombre con que se conoció popularmente a la huelga y ocupación obrera de la central hidroeléctrica Chocón Cerros Colorados, una central muy importante que produce energía hidroeléctrica y alimenta gran parte de lo que es del país, es decir, suma muchos vatios a lo que es la alimentación de energía. Esta huelga se desarrolló entre el 23 de febrero y el 14 de marzo de 1970, en plena dictadura militar. El conflicto comenzó a fines del 69, cuando los trabajadores de Imperio Solazo, Sociedad Anónima, exigiendo seguridad laboral. Ya habían muerto 8 obreros por desprendimiento de rocas ya en el año anterior, a los 70, en el 69. Decidieron elegir 3 delegados a fines de ese año para representarlos ante la patronal. Allí empieza la autoorganización. La construcción del complejo hidroeléctrico Chocón Cerros Colorados fue anunciada como la obra del siglo. Llegaron obreros de todo el país y de los países limítrofes, quienes trabajaban 12 horas por día con sueldos miserables. En una entrevista realizada a uno de los dirigentes del Choconazo, Antonio Alac, ante la pregunta cómo se trabajaba en el Chocón, respondió: las condiciones de trabajo eran pésimas y las viviendas peor. En ese momento no nos pagaban el 40% del plus salarial por zona alejada, lo que hoy se llama zona desfavorable, por zona inhóspita, allá en la Patagonia. Vos tenías la obligación de trabajar 12 horas por día. La gente vivía en galpones que se estaban construyendo para vivienda. Y había galpones ya construidos donde vivían 80 o 100 personas, una cama al lado de la otra, sin tener dónde lavarse o bañarse. Los baños estaban haciéndose. No te olvides, dice Antonio Alac, que nosotros trabajábamos con temperaturas de hasta 15 o 20 grados bajo cero. No podías tomar vino, las mujeres no podían venir a visitarte. Una cantidad de prohibiciones que parecía de un campo de concentración. En agosto de 1969, producto de los continuos accidentes de trabajo que produjeron varios muertos, se realizó un reclamo, pero recién a fines de noviembre el secretario general de la UOCRA de Neuquén, Adolfo Schmidt, prometió soluciones. 12 días después, los trabajadores se autoconvocaron en una asamblea donde eligieron como delegados a Antonio Alac, Armando Olivares y Edgardo Torres. Posteriormente, el 13 de diciembre, estamos hablando del año 1969, insistieron ante la empresa con un petitorio que incluía 40% de aumento salarial, medidas de seguridad para evitar o enfrentar derrumbes, medidas de seguridad durante las voladuras, liquidaciones de sueldos quincenales con recibos legibles, adicionales por trabajos en que arriesgaran la vida, autorización para hacer asambleas de trabajadores, reconocimiento del sábado inglés. Asimismo, denunciaron maltratos de obreros por parte de capataces, negligencia en el tratamiento de accidentados y venta de herramientas a los obreros por parte de la empresa que los contrataba. La empresa Impreglio Solazo contestó desconociendo y despidiendo a los delegados, pidiendo su detención, lo que se intentó de inmediato, pero la reacción de los trabajadores lo impidió. Se declaró la huelga hasta el reconocimiento de la comisión interna. Luego fueron arrestados por la Policía Federal Olivares Torres y el cura Pascual Rodríguez y se intentó detener a Alac, pero los obreros se opusieron. El clima en la zona era hostil hacia la empresa y las fuerzas policiales. El 20 de diciembre volvieron a ser elegidos como delegados Alac, Torres y Olivares. La burocracia del gremio decidió expulsarlos. Esta fue la previa a la posterior huelga del año 70. Esto fue en el 69, donde comenzaron a autoorganizarse, a elegir delegados y a presentar el pliego de reclamos ante las condiciones que relataba Antonio Alac, dirigente de la huelga, que eran obviamente deplorables. Vamos a escuchar el primer audio. Esta es una entrevista a la hija de Antonio Alac, que se llama Carolina Alac. Vamos a escucharlo. Es una entrevista que han realizado desde, repito, El Zumbido, un medio alternativo de la provincia de Neuquén. Vamos a disfrutarlo. Antonio es un símbolo histórico del sindicalismo argentino y latinoamericano. Pertenece a ese conjunto de italianos compañeros. Esperen que lo voy a hacer bien. Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Le sacamos el fondo y vamos de nuevo con la entrevista a Carolina Alac, la hija de Antonio Alac, referente de la huelga del Choconazo. Antonio es un símbolo histórico del sindicalismo argentino y latinoamericano. Pertenece a ese conjunto de entrañables compañeros que, desde diversas tendencias y corrientes, se jugaron toda su vida en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo y en defensa de sus hermanos y hermanas de clase. Así define Néstor Coan a Antonio Alac en un artículo que escribió cuando falleció este impulsor de la gesta rebelde del Choconazo. Para que nos cuente más sobre el referente de esta huelga, lección de resistencia clasista, de rebeldía contra un gobierno de facto, contra la patronal y contra su gran cómplice, la burocracia sindical, estamos en comunicación con Carolina, su hija, desde Bariloche. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sol? Un gusto hablar con todos ustedes. Acá estamos, preparando el Choconazo con mucho entusiasmo. Los 50 años. 50 años que la verdad que pensamos en un momento que... Hay alguien que dijo en algún momento en el Chocón, los dinosaurios se comieron al hombre. Y la verdad es que durante mucho tiempo, muchos años, fue muy triste pasar por ahí y darnos cuenta que no había señales de esa lucha, de esa gesta tan heroica de un montón de personas que en una época difícil, como la época de la dictadura, con un gañón a la cabeza, donde los sindicatos, como suele seguir pasando, eran burocráticos y vendidos, traidores, con patrones que venían, por ejemplo, esta obra se hizo con una empresa italiana que se llamaba Impreglio Solazo, y que venían con capataces italianos acostumbrados a tratar a los esclavos sudafricanos en las minas de diamantes. Claro. Así que imagínate con la prepotencia que venían esos muchachos. Así que ante todo eso, este grupo de hombres y de mujeres se pararon y dijeron basta. Entonces, durante mucho tiempo, de alguna manera, más allá del esfuerzo que hicimos muchos por que se trate de no olvidar, eso quedó medio dormido. Y ahora este último año...

y otras protestas que están en esa misma zona, allí por la Ruta 22. El Chocón queda un poco más allá. Cuando pasen por el Chocón, aparte de ver el Museo de los Dinosaurios, también recuerden que allí hubo obreros y obreras dignas luchando por su justamente por su dignidad. Decíamos que esto comenzaba en el 69 con un poco de autoorganización, y las protestas luego se reanudaron en enero del 70, y una asamblea realizada el 23 de febrero de 1970 decidió un paro. Ahí comenzó, el 23 de febrero de 1970, pidiéndose la restitución de los delegados y los reclamos iniciales. La huelga y la ocupación obrera de la central hidroeléctrica Chocón Cerros Colorados se prolongó desde ese día hasta el 14 de marzo de 1970. Participaron entre 3.000 y 4.000 obreros de la gran industria, de los cuales la mayoría pertenecían a la compañía constructora del Chocón, y los restantes a las empresas constructoras de viviendas, hospitales y la villa permanente en la que vivían los trabajadores. La huelga fue declarada ilegal. La situación empeoró cuando las fuerzas policiales y de gendarmería realizaron un cerco represivo. Los obreros levantaron barricadas, se organizaron con guardias obreras, disciplina interna, participando las familias de los trabajadores. La preocupación de las fuerzas de seguridad fue que los explosivos que se utilizaban en los trabajos cotidianos quedaron en poder de los trabajadores. Dos caravanas desde la ciudad de Neuquén llevaron víveres a los trabajadores. A pesar de estar bajo una dictadura que prohibía cualquier manifestación política, hubo un acto de 2.000 personas que se manifestaron por las calles en defensa de la huelga. Hubo mediaciones del gobernador y del obispo Jaime de Nevares, y a principios de marzo se insistió con el petitorio de 5 puntos en los que reiteraban el pedido de aumento y que se les permitiera elegir delegados. A pesar de que el gobernador Zapag declaró que los puntos eran bastante prudentes, la Secretaría de Trabajo los rechazó de plano. En cuanto a la autodefensa obrera, consultado sobre cómo organizaban la seguridad de la huelga, Antonio Alac comentó: "Nosotros teníamos piquetes y guardias obreras que recorrían todo permanentemente. El perímetro tenía unos 700 u 800 metros. Estábamos cercados. Había patrullas de la policía, de la brigada de choque contra las manifestaciones. Teníamos que cuidar cada parte del perímetro. Las guardias nuestras tenían rifle, revólveres, pistolas, bombas Molotov, etcétera. Una de las cosas más serias que nosotros manejábamos era la cuestión de los explosivos. Había gente con mucha experiencia, porque esa obra también se caracterizó por contar con trabajadores de distintas nacionalidades. Había brigadas de trabajadores chilenos contratados en carpintería que habían sido contratados poco antes de la huelga. La gente de Chile venía ya organizada con delegados, eran como 200. Cuando llegaron, nosotros los entrevistamos, nosotros le no les pedíamos que actuaran, pero les pedíamos que no trabajaran. Así lo hicieron. Después teníamos gente muy interesante, muy definida alrededor de las luchas, de origen uruguayo. También participaron trabajadores bolivianos y paraguayos. Los hermanos bolivianos eran gente que tenía una gran experiencia en el tema explosivos, por ejemplo en la mina Siglo XX. Eran quienes estaban responsabilizados en este tema en algunos preparativos. Le preguntan si ellos tenían experiencia en formas de autodefensa. Por supuesto, dice Alac, ellos manejaban la dinamita, habían peleado contra el ejército en Bolivia, sus huelgas son famosas por el grado de resistencia que han tenido". Este es el comentario acerca de cómo se organizaban y cómo continuó esa huelga allá en 1970, y hoy estamos recordando esos 50 años. Vamos con una entrevista más. Esto es a Pablo Odola, hijo de uno de los también luchadores del Choconazo. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Odola, yo soy hijo de Oscar Odola y Sirena Acuña, ambos desaparecidos el 12 de mayo de 1976. Soy hijo único y bueno, desde los 16 años yo empiezo a conocer mi historia a partir de que empiezo a preguntar. Me criaron mis abuelas, y tanto materna y paterna. En ese tramo, digamos, fue que empecé de a poco a ir conociendo. Bueno, mi papá, ambos eran nacidos aquí en Huincul, en Plaza Huincul, acá en Neuquén. Los dos fueron a la escuela 22 aquí de Huincul, y ya a los 12 años Oscar ingresa al seminario en Fortín Mercedes, que esto es Colegio La Piedad, cerca de Bahía Blanca, un lugar que todavía espero conocer en algún momento. Y bueno, y es una reconstrucción que se va dando a partir de inquietudes que van surgiendo, porque alguien te cuenta algo, y esa respuesta dispara otra pregunta, y así sucesivamente. Así que bueno, en ese camino voy conociendo tanto lo que fue la vida de mi padre en general, ¿no es cierto? O sea, sus trabajos, sus tareas, lo que le gustaba, su militancia, y en eso está esta parte que nos convoca hoy, que es recordar el Choconazo. ¿Qué nos podés contar o qué supiste de su participación en el Choconazo? Bueno, un poco para contextualizarlo, mira, Oscar nació en el 1949. Como te decía recién, se formó en el Colegio Salesiano de Ora Don Bosco, y en el año 67, 68 aproximadamente, lo que me cuentan mis abuelas, principalmente mi abuela Irma Quijada, la mamá de Oscar, Irma Quijada de Dola, Oscar no quiso seguir el sacerdocio. En el año 67-68 había recibido la sotana. Esas son fotos que también me dan cuando yo tengo 16-17 años. Recibió la sotana en Morón, en Buenos Aires. Y bueno, decidió no seguir, no continuar el sacerdocio. Regresa a Wincul. Y acá en esta zona habían dos sacerdotes que eran muy participativos de la comunidad en general, ¿no es cierto? Uh-huh. Y más que nada para la época, estamos hablando del año 69, 70, 71, uno era el Padre Santos en Cutralcó, en algún momento aparecen incluso en los libros como tildado uno de los curas terroristas, un sinónimo de lo que también fue Angelelli. Y el Padre Rotter en Wincul. Irma, mi abuela Irma, la mamá de Oscar, era catequista en Plaza Wincul. Entonces, por medio del Padre Santos, le comentan en una charla así de familia, lo que a mí me transmiten, de que, bueno, Oscar no quería continuar con el sacerdocio. Y ahí es donde el Padre Santos le dice, bueno, como oportunidad laboral podría ir a ver al Chocón y verlo a Pascual Rodríguez. Así que bueno, por medio de Pascual ingresa a la denominada Obra del Siglo. Esto ya es año 69. Así que bueno, a partir de ahí, a fines del 69, principios del 70, ya se vino la huelga, y ahí es donde, bueno, activamente estaba también participando Oscar, ¿no es cierto? ¿Sabés cómo fueron o cuáles fueron esos primeros pasos políticos que dio una vez acá? No escuché bien. Si sabés cómo fueron o cuáles fueron sus primeros pasos políticos, sus primeras aproximaciones. Sí, bueno, yo creo que hay que... A ver, es un proceso, sí, tiene que ver con su compromiso con la sociedad y demás. Hay fotos, digamos, imágenes que tengo... En casi como contaba recién, que yo ya 17, 18 años, donde Oscar, por ejemplo, estaba en el colegio en Fortín Mercedes, y esos últimos años ellos ya hacían un trabajo social en Carmen de Patagones, y era conocido como el Padre Luigi, le decía. Y hay imágenes donde él está con la sotana y visitando barrios, familias con muchas necesidades. Entonces, ese compromiso o participación tiene que ver con un contexto que naturalmente fue con lo formativo, ¿no es cierto? Allí es donde él empieza a ver otras realidades, y donde después cae en el Chocón, en un contexto de también muchas necesidades, que en este caso las venían padeciendo los trabajadores. En aquel lugar, Carmen de Patagones, eran familias muy humildes, con muchas necesidades materiales, y acá en el Chocón se daban las necesidades laborales, en lo que se llamaba la Obra del Siglo, donde confluían trabajadores de tanto del país como países limítrofes, ¿no es cierto? Entonces, esas necesidades hacía necesaria, entiendo yo, la participación y el compromiso por las mejoras laborales, las mejoras en las condiciones de trabajo en las que se encontraban, en algo que era tan significativo y que aún hoy lo es para nuestra provincia y la Patagonia. Así que bueno, ahí es donde se suma en este caso a la lucha del Chocón. ¿Sabés cómo funcionaba la huelga? ¿Cómo se organizaban? Bueno, las distintas resistencias que presentaban. No. Lo que sí es significativo, tuve oportunidad de estar charlando, conocer a Pascual Rodríguez, charlar con él, y en ello va el contexto que se daba en el país, donde veníamos del rosariazo, el cordobazo, y aquello no podía, no por no ser menos, sino que también era una clara evidencia del gobierno de turno en ese momento, y eso ameritaba el compromiso, digamos, o activar una lucha, naturalmente, como te decía recién, por las mejoras laborales y las condiciones de vida de los trabajadores. Eso conllevaba no necesariamente a una organización, sino que vuelvo a decir, a visibilizar primeramente las necesidades laborales y producto de esa conciencia poder posteriormente organizarse. Internamente no conozco, yo lo que tengo es esta construcción familiar y después, bueno, lo significativo de aquella lucha que me transmitió Pascual, ¿no es cierto? ¿Y sabes qué rol cumplían los sindicatos en ese momento? Estuvieron ajenos a la situación, o sea, el sindicato de la UOCRA se negaba a participar y naturalmente eso lo ponía del lado del gobierno en aquel momento, ¿no es cierto? El sindicato de la UOCRA estuvo distante en esta lucha. Bueno, sin lugar a dudas, la huelga del Chocón fue una de las lecciones de clasismo más importantes, más radicales de la historia de la insurrección y de la rebeldía en nuestro país. Y bueno, justamente en esto de que se están cumpliendo 50 años, me gustaría preguntarte, en realidad me gustaría preguntarte a través de la historia que conoces, ¿cómo ves hoy la resistencia clasista? Lógicamente que falta un poco más de conciencia. Yo soy trabajador, soy empleado en el sector privado y se ven desmembradas, lamentablemente, una lucha de otra. Nosotros hace poco, por ejemplo, esto lo comento a título de ejemplo, hace poco se daba una situación con los trabajadores en las provincias de Chubut y Santa Cruz, especialmente lo que era el petróleo, una huelga, unos reclamos muy crudos, muy violentos, y eso reflejado como espejo en algo que nosotros también padecemos, al sector al que pertenezco, nuestro sindicato, nuestro gremio lo mostró como algo ajeno a nuestra lucha, cuando en realidad somos todos empleados de un mismo rubro, estamos bajo el mismo yugo, por decirlo de algún modo, y el sometimiento y las necesidades indistintamente de la provincia son las mismas. Lógicamente esto es un sinónimo de lo que fue el sindicato de la UOCRA en aquel momento, donde la burocracia sindical no hace otra cosa que mantener a los trabajadores desunidos. Lo único que nos queda a quienes venimos, no solamente de cierta historia, sino ante quien, por ahí más allá del ruido mediático en cuanto a lo que se ve comúnmente hoy en día, no hay un interés genuino por cambiar o ir por mejoras genuinas, valga la redundancia, en cosas que tienen que ver no solamente con nuestro trabajo y el salario que tengamos, sino hay cosas que no están contenidas y que eso los motivos por los cuales históricamente el origen de los gremios, de los sindicatos, hoy en día están muy distantes. Eso hace que hoy la clase trabajadora estemos desmembrados y cada delegado se presente en su sector cual patrón de estancia. Bien. Bueno, Te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a estar allá el 14 para acompañar este momento a 50 años del Choconazo. Bueno, muchas gracias. La verdad que te agradezco el ratito. Y bueno, sí, la actividad es el 14 ahora de marzo. Había una congregación allí en Neuquén, un lugar de un punto de reunión donde varios trabajadores, de ex obreros que todavía están viviendo por la zona, ya lógicamente compañeros entrados en edad, que con algunos límites, pero sin perder las ganas, van a estar presentes. La ciudad de Neuquén se va a venir hasta el Chocón, y acá de Cutralcó también se va a ir. Y bueno, la idea es encontrarnos, confluir allí en el ingreso del Chocón entre las 9 y 10 de la mañana aproximadamente. Esto por una cuestión, digamos, de cada uno cómo va a ir saliendo de sus localidades, ¿no es cierto? Así que la idea es encontrarnos allí a la entrada del Chocón, y para entre las 9 y las 10 empezar a compartir ese momento de encuentro a la vuelta del tiempo, que nos mantiene vivos en algo que tenemos que rescatar hoy, y dar a conocer y visibilizar que el Chocón no es solamente los dinosaurios y no es solamente la represa, sino que hay un escalón que es el más grande y el más importante, de la lucha de la huelga obrera, que dio lugar a marcar un hito en la lucha de los trabajadores en nuestra provincia, ¿no es cierto? Por supuesto, y que también significó darle fin a una dictadura militar. Es así, y eso es lo que hoy en día se debería promover naturalmente desde la lucha y la conciencia de los trabajadores por las nuevas dictaduras, que no necesariamente ya lo militar, sino estas nuevas dictaduras que se dan en los nuevos desaparecidos, por los casos, las desocupaciones, la desocupación, los casos de atención, donde los hospitales no alcanzan, no son suficientes, menos las escuelas. Entonces esas son las nuevas dictaduras de este modelo, que por ahí algunos lo llaman globalización, yo prefiero llamarlo globocolonización, o globalitarismo, perdón. Justo me está llegando gente, perdón. Decía globalitarismo por una cuestión de que se trata de imponer un modelo por la fuerza. Y eso hace que, bueno, lógicamente tenemos que estar unidos para estas cosas que son tan necesarias, mejorar en la sociedad, ¿no es cierto? En cuanto a dignidad me refiero. Por supuesto. Bueno, te agradecemos muchísimo nuevamente y nos estaremos viendo la semana próxima. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Un fuerte Saludos abrazo. a vos y a todos ustedes. Gracias, hasta luego. Muy bien, ahí escuchábamos la entrevista a Pablo Dola por parte de El Zumbido. Manifestando también lo que fue la vida de quienes, de los hijos, otro hijo de un luchador allí de la huelga del Choconazo, cuyos padres, luego con la dictadura militar del 76, continúan, padre y madre, continúan desaparecidos. Habíamos quedado en la organización de la huelga, de cómo se organizaban las guardias, de cómo se organizaban los piquetes, cómo intervenía el tema de la dinamita allí y cómo se defendía esa huelga y sus reivindicaciones. La empresa hidroeléctrica fue retomada por las fuerzas de la represión el 14 de marzo. Ahí termina la huelga, cuando la gendarmería toma la Villa Chica, deteniendo a varios dirigentes. La dictadura tuvo que acudir a 800 hombres armados hasta los dientes para poder recuperar la central ocupada por los trabajadores. Los dirigentes, Antonio a la cabeza, fueron apresados, esposados y enviados en un avión militar a Buenos Aires, la capital, y soltados ante la presión popular. Según el testimonio de uno de los compañeros de Antonio, cuando se lo llevaban esposado, el jefe de la gendarmería le dijo a Alac: "Te saliste con la tuya, te tuvimos que sacar esposado". A pesar de todo, Antonio no había bajado las banderas ni había huido, lo tuvieron que apresar por la fuerza. Pero como decíamos, también había mujeres luchadoras, grandes luchadoras en aquella épica obrera, y vamos a escuchar a Emilce Kirchner, investigadora, que nos habla un poco de cómo las mujeres no eran parte del decorado de la huelga, sino que cumplían un rol central. Emilce Kechner es una de las investigadoras que junto a Griselda Fanese publicaron hace algunos años La Neida, una epopeya de mujeres en una huelga de obreros, un artículo sobre las representaciones de las mujeres que participaron en el Choconazo. Bienvenida, Emilce, al Zumbido en la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, se están cumpliendo 50 años de esta gran gesta obrera y no queríamos pasar por alto el rol que las mujeres tuvieron en esa huelga, que tanto invisibilizaron, como exponen ustedes en el artículo, los medios hegemónicos. Así que, en principio, por ahí nos gustaría que nos cuentes cómo fue realizar este trabajo que hicieron. En realidad, ese trabajo, que fue un trabajo del año 2006, es un trabajo que surge en el marco de mi investigación de maestría que dirigía Griselda Fanese. Yo me estaba enfocando en cómo aparecían los jóvenes en las huelgas y en las protestas de los años 70, de los primeros 70, uh-huh. En la prensa. Y cuando empiezo a estudiar el Choconazo, me doy cuenta que bueno, los jóvenes aparecían fundamentalmente en las imágenes y las mujeres también. Entonces, como que ahí nos dimos cuenta que había un hueco, un lugar que era necesario revisar, porque, digamos, en el cuerpo del texto, de los textos de la prensa regional, estoy hablando del diario Río Negro, que es el único diario en ese momento, y también en los diarios nacionales, yo trabajé con La Razón y La Nación, que cubrieron la huelga casi a diario, en los momentos de mayor conflicto casi a diario, y así sí aparecían en las imágenes las mujeres, pero no en el cuerpo de las notas. Entonces, bueno, lo digamos, para reponer ese bache, ese hueco, fue que decidimos hacer algunas entrevistas con la metodología de historia oral para recuperar un poco esa historia que no estaba contada ahí. Porque, me quedo pensando que en realidad los obreros eran las empresas que estaban construyendo el Chocón, empleaban mayoría, muy mayoría, más del 90% de sus trabajadores eran obreros varones, diríamos, jóvenes muchísimos, pero diríamos, no había muchas mujeres trabajando, las que trabajaban eran muy pocas. Claro. Pero estamos hablando de unas 10 mujeres que sostenían desde la gestión de un comedor hasta el robo de nafta a los patrulleros para armar las Molotov, dice el artículo, ¿no? Sí, claro. Ese grupo de mujeres es un grupo que se organiza en el contexto de la huelga. La mayoría de ellas son esposas de los trabajadores, pero pensemos que el Chocón en ese momento no era el pueblo que estaba. En ese momento era poco más que un campamento. Todas las personas que vivían ahí eran personas que estaban ligadas directamente a la construcción de la represa. Entonces, estas mujeres eran hijas o esposas de trabajadores de las empresas que estaban construyendo la represa. Del grupo de las 10, la que figura como un referente, que es la que aparece en las imágenes y que efectivamente se transformó después de la huelga en una militante de reconocimiento, yo diría nacional también, ella era esposa de uno de los trabajadores del Chocón. Y en ese grupo que mencionas vos, había esposas e hijas. Ustedes mencionan que en el relato de esta mujer de Anegea, como que el yo enunciativo asume diversos roles y mencionan cocinera, guerrillera, prófuga, archivista, enfermera, detectora de infiltrados, oradora ante la comunidad, madre, intocable. ¿Qué les fue contando ella sobre estos roles? Claro, esos roles son roles que nosotras terminamos, la categoría la ponemos nosotras, ella no se llama a sí misma de todas esas formas, pero ella cuando va armando el relato de su participación en las huelgas, uno dice, bueno, pero esta mujer entonces no era solamente este decorado de la prensa, sino que cumplía una función central. En primer lugar, o sea, que son funciones que si uno las piensa por ahí desde las categorías que trabajamos en el feminismo de hoy, es como un traspaso de las tareas de cuidado, de lo que llamamos toda la ética del care, de las tareas de cuidado del ámbito doméstico al ámbito público. ¿Por qué? Porque si en el ámbito doméstico las mujeres garantizamos la reproducción de la vida cotidiana, el alimento, los cuidados, el afecto, eso se trae en el contexto de huelga en el que toda la vida de las personas en el Chocón está, digamos, ahí, el puesto en la huelga, porque no están trabajando y su único digamos, lo único que hacían ahí era prácticamente trabajar. Las mujeres, ¿qué hacen entonces? Arman las ollas populares, gestionan las donaciones para poder, para que todos puedan comer. Ella, después del soconazo, empieza a trabajar como enfermera, pero ya antes alguna idea se daba, y ella cuenta que en el marco de una de las dos huelgas, ellas atienden a personas que están heridas. Y después otras cosas, esto que nosotros hacíamos, por ejemplo, la de guerrillera o prófuga, tienen que ver con que este grupo que estaba organizado le dio la veta a que ese pensamiento dominante en que las mujeres no podían hacer nada, digamos, ellas lo aprovecharon, y entonces esto, por ejemplo, que robaban la nafta de los patrulleros porque nadie iba a sospechar que las mujeres iban a estar robando nafta o armando una molotov, este grupo de señoras, que si uno las ve en la imagen son... estos son un grupo de señoras, claro. No te las imaginas, no están en el imaginario connotadas como personas capaces de robar nafta o de tirar una molotov. Claro, sí, sí, sí. En el texto habla, bueno, dice que Ana se refiere a dos niveles de participación. ¿A qué se refiere con eso? Ah, no sé específicamente a qué parte. Yo, ahora sí, rápido, lo que se me ocurre, no sé si es esa parte a la que te referís. Cuando habla de nosotros, a nosotras, una cosa que nos interesaba de su relato es que ella utiliza un nosotros y un nosotras. Uh-huh. Un nosotros en el que está ella incluida más el conjunto de los obreros huelguistas, y un nosotras en el que están claramente ella más las otras mujeres. Y esas otras mujeres no son todas las mujeres de los obreros, porque ella hace una diferencia entre este grupo de esas 10 y un par más que defendían a las compañeras, y otras que no participaron de la huelga, porque les daba miedo, porque la policía las amenazaba con amenazas que hoy serían claramente amenazas sexuales, ¿no? Como sus maridos no estaban en la huelga, la policía pasaba por la casa y las amenazaba si ellas salían. Entonces había mujeres que no querían participar, que no querían exponerse, y estas otras se erigen, Ana se presenta así, como defensoras de esos grupos. Y también había otras que, Ana lo dice, y a mí me parece muy interesante, perdón que como que lo recuerdo ahora de vuelta, pensando en las cuestiones de sostenibilidad de la vida cotidiana y a su vez de la huelga, ella nombra, por ejemplo, entre ese grupo, una que ya no se acuerda el nombre, pero dice que le decían la boliviana. Pensemos que en Chocón vino gente de todo el país y de países limítrofes a construir la represa. Bueno, ella dice, la boliviana se quedaba a cuidar a los chicos de todas. Entonces, ella lo dice porque sabe que su propia participación en la huelga, su propio nivel de... se transforma en una dirigente, ella tiene lazos con el obispo de Neuquén, con las comisiones de apoyo que había acá en la ciudad de Neuquén. Ella sabe que esa tarea, ella con una beba de meses, ella tenía 3 hijos en ese momento y la más chiquita era una beba de meses, no la podría haber hecho si no hubiera sido que la boliviana se quedaba en su casa con los chicos de todas. Entonces, estos distintos niveles de participación de las mujeres, Ana es la que tiene prominencia porque ya después empieza a militar en el Partido Comunista, participa de congresos nacionales, pero las demás son un grupo de mujeres anónimas que garantizaron parte de la huelga. Claro. Sí, sí, que sin ellas hubiese sido completamente diferente. Sí, por lo pronto, no sé, este caso chiquitito, ¿no? ¿Quién se quedaba con los bebés que estaban todos en la trinchera? Sí. Sí. Bueno, como se reproduce actualmente, digamos, en cualquier situación, ¿no? Esta tarea de cuidado. Claro, por eso digo que un poco lo que pensábamos nosotras era como este grupo de mujeres colabora con la huelga, no es una cosa tan esencial. Una huelga se cae si no tenés comida. Sí, sí, sí. Si no es un rol secundario, digamos, es protagónico, claro. Pero no se le da la importancia. No, claro, no es solamente la foto, las mujeres no eran parte del decorado de la huelga. Por supuesto. Bueno, Emilce, te agradecemos muchísimo tu participación y fundamentalmente que mantengan viva la memoria de estas protagonistas invisibilizadas de la gran lucha del Chocón. Bueno, yo les agradezco a ustedes que rescaten este pedacito de historia. Muy bien, ahí teníamos a Emilce Kechner, investigadora, sobre el rol de las mujeres. Ya terminando el programa, nos queda muy poquito. ¿Qué quedó del conflicto? Una de las primeras conclusiones a señalar es que la solidaridad a nivel nacional no llegó en la medida necesaria. El conflicto del Chocón se quedó huérfano del apoyo que estaba necesitando. Se sumó a ello que la mayoría de los obreros eran de otras provincias y el sostén de sus familias estaba demasiado lejos. La dictadura, la burocracia sindical y la empresa apostaron al desgaste y al aislamiento. En los primeros días de marzo, algunos obreros habían empezado a retirarse. A partir de entonces y poco a poco, la obra volvió a ponerse en movimiento, pero para sorpresa de los directivos de la empresa, no todos volvieron con la cabeza agacha a sus trabajos. Alrededor de 1.800 obreros no aceptaron reingresar en las mismas condiciones que imponía la empresa. Lo destacable fue la autoorganización de los trabajadores, resolviéndose todos los problemas en asambleas masivas, la forma de doble poder en el campamento de los obreros, como sostuvo uno de los participantes. La organización se hizo en base a la solidaridad, siendo este un elemento muy importante para la prolongación de la huelga. Al quedar aislados en medio del desierto, el riesgo para los huelguistas era que se agotaran los víveres. Desde Neuquén partían caravanas que caminaban cientos de kilómetros para proveer a los obreros de lo necesario. Durante la huelga, los obreros destituyeron a los delegados digitados, eligieron a los propios y llegaron a defender ese derecho, al margen de la ley de asociaciones profesionales, enfrentados y dispuestos a combatir incluso contra el poder armado de la burguesía, sin necesidad de ninguna política especializada y separada de la sociedad en un organismo especial. En otras palabras, organizando su propia vida social de acuerdo a la voluntad expresada en forma directa por la mayoría. La lucha de esos meses fue de gran impacto entre los trabajadores del país y ayudó a que creciera el sentimiento antipatronal, antiburocrático y antidictatorial, lo digo bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta nota la pueden encontrar en el Facebook del Zumbido, búsquenlo, ahí van a encontrar los audios y en los textos. Agradecemos a Radio Roja, a Radio La Conquista del Pan.com.ar. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias.